Yo siempre comienzo preguntando quiénes vienen por primera vez, porque todos en el negocio un día tenemos una primera vez. Y probablemente la persona que te invitó diciéndote que había una charla empresarial, o de pronto te invitó diciéndote que había una charla de negocios, o de pronto te invitó y te dijo, camine, hágalo por mí, o de pronto te pagó para que viniera. No sé cómo te invitaron. Pero lo que estoy seguro es que la persona que te invitó porque sabe que hoy puedes conocer una oportunidad empresarial que normalmente a la gente que lo conoce le cambia las expectativas de vida, pero sobre todo le cambia la perspectiva acerca de qué hacer con su futuro financiero. Como le dijeron, mi nombre es Fausto Gutiérrez, de la misma manera como usted llegó hoy aquí, llegué yo por primera vez a una sala de estas hace 10 años. En esa época yo tenía 18 años, y cuando me invitaron, la persona que me invitó era mi jefe. Y como cuando usted me invita el jefe a algo, usted no puede fallar. Y la verdad, cuando me invitó mi jefe, yo no fallé, yo fui. Cuando llegué, me di cuenta de cosas, pues que me llamaron altamente la atención. De las primeras cosas que me di cuenta es que, primero, había mucha gente. Segundo, la gente sonreía sospechosamente. Tercero, como que todo el mundo estaba tan emocionado, y el que me llevó se emocionó más de que yo le cumpliera, que me presentaba con todo el mundo. Y entonces, por todo lado donde yo pasaba, él me decía, no se me despegue. Y como había tanta gente, yo le dije, sí, señor, y era mi jefe. Y en todo lado yo iba y él decía, mire, les presento a mi invitado. Mire, le presento a mi invitado, mire, le presento a mi invitado, mire, le presento. Y todos los que me conocieron, a pesar de que nunca los había visto, me decían, qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí, qué bueno. Y todos me querían abrazar. Y de donde yo vengo, o sea, de lo que yo estudié, donde yo trabajaba, es raro que la gente se abrace. O sea, no nos abrazábamos. Y en este negocio, en esa sala, ese día todo el mundo, aparte de que me daba la mano, me quería abrazar. Y yo comencé a preguntarle y le dije, ¿y toda esta gente está metida en eso que tú me dices que me quieres contar? Me decía, sí, les va muy bien. Por eso tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia social. Y yo le decía, ¿inteligencia social es que nos abracemos unos a otros? Me dijo, sí, pero lo más importante es que entiendas a qué viniste. Y le dije, pues dime a qué vinimos. Digo, siéntate y te van a explicar. Y me senté igual que usted. Lo primero que me senté pensando fue, pues algo bueno tiene que ser, porque si mi jefe está metido, es porque esto es bueno. Pero después de que vi que llegaba gente, dije, o de pronto no sea tan bueno, pero él sea muy bueno convenciendo gente. Y después de que vi entrar unos cuantos compañeros más del trabajo a sentarse, dije, o de pronto él no sea bueno, el negocio no sea bueno y vengamos por obligación. Y después de eso, cuando comienzan a hablar, comencé a comprender por qué una persona normalmente viene a una charla de estas, pero también comprendí por qué una persona debe quedarse en una charla de estas. Lo primero que le pregunté después de que comenzaron a hablar, le dije, ¿y esto es lo que tú me vienes a decir del negocio que yo puedo iniciar a los 18 años? Y él me dijo, sí, preste atención porque si se desconecta, no va a entender. Miren, durante toda la hora que duró la charla, le puse cuidado a todo lo que hacía la persona que lo explicaba. Todo. Y yo lo miré, lo escuché, le presté atención a las laminillas que iban pasando. Y aunque no lo crean, después de que acabó, me dijo, ¿cómo te pareció? Y le dije, no entendí, pero me gustó. Me dijo, ¿y listo para arrancar? Y le dije, pues sí. Y me dijo, ¿vale tanto entrar? Y yo le dije, no tengo plata. Me dijo, consíguetela. Y le dije, pues tú eres mi jefe, anticípame el salario y yo le entro. Él me anticipa y yo así entro al negocio que ustedes van a conocer hoy, hace 10 años. Me emociono y salgo emocionadísimo de esa charla. Y voy, llego a la casa y le digo a mi papá, me metí a un negocio. Y me dijo, ¿con quién se metió? Y le dije, me metí con Ricardo. Digo, ¿quién es Ricardo? Le dije, mi jefe. Dijo, usted sí es como, uy, o sea, ese man ya lo explota en la empresa, ahora lo va a explotar en esa otra vaina. ¿Cómo se llama lo que se metió? Y le dije, papá, ¿usted ha escuchado de Amway? Me dijo, ¿de qué? Yo le dije, de Amway. Dijo, no me va a decir que firmó en eso, no habrá firmado nada. Y en esa época, cuando uno entraba al negocio de Amway, a uno le daban un maletín con unas letras blancas que decía Amway y una línea roja abajo. Y cuando yo iba con el maletín así, él me dijo, no habrá firmado nada, ¿cierto? Le dije, ¿por qué? Me dice, porque a esa gente le encanta poner a la gente a firmar con maletines. Y le dije, ¿en serio? ¿Y qué tiene eso de malo? Y me dijo, Fausto, usted es un niño de 18 años. Mire, usted no entiende en qué se está metiendo. Esos negocios yo he escuchado que no son tan buenos. Es más, a mí me invitaron hace 10 años y yo no entré porque yo no caí en eso. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Si no me quedé, pregúntele a su hermano. Y yo, mi hermano mayor, yo siempre lo he respetado y lo he admirado. Y yo hoy le pregunto a mi hermano mayor y le digo, oiga, ¿usted conoce de negocios de esos que se llaman de network marketing? Y él me dijo, los conozco todos. Y le dije, ¿en serio? Dijo, sí, los conozco todos. Y le dije, ¿y qué conoce usted de Amway? Y me dijo, Fausto, ojalá no se haya metido en Amway. Mire, y cuando yo me metí en el negocio de Amway, Ricardo a mí me hizo entender una cosa. Me dijo, Fausto, tú no vas a entrar porque te estés muriendo de hambre. Y le dije, exacto, yo no necesito plata. Y me dijo, tú vas a entrar porque necesitas solucionar el problema económico que la gran mayoría de la gente no soluciona durante toda su vida. Entonces tienes que aprender a hacer el negocio inteligentemente. Y no puedes dejar que nadie te diga que esto no funciona, porque normalmente la gente te lo va a decir. Y entonces cuando mi hermano me dice eso, yo le dije, ah, no te preocupes, a mí me dijeron que tú me ibas a decir eso. Y mi hermano me dice, Fausto, ¿qué más le dijeron? Y en ese momento me acordé cuando Ricardo me dijo, Fausto, lo importante es que comiences a consumir los productos, que conozcas, que comiences a utilizarlos. Y a mí cuando me contaron hace 10 años Amway, yo compré productos desde que entré al negocio. Y mi hermano me dijo, pero lo importante es que no crean nada de todo lo que le dicen. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si usted cree, después termina comprando productos. No habrá comprado productos, ¿cierto? Le dije, pues, compré unas cositas para mí. Dijo, ¿sabes qué se metió? Le dije, sí. Me dijo, ¿y usted sabe a qué se metió? Y le dije, el que me invitó es mi jefe. Y él me dijo, ¿pero sabe a qué se metió? Y yo le dije, pues creo saber que sí. Dijo, ¿cómo que cree? Le dije, pues creo saber. Dijo, Fausto, usted tiene 18 años. Yo, que tengo 21, lo puedo asesorar en todo lo que es la vida de aquí en adelante. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿o sea que me quedo o qué hago? Y me dijo, váyase de Amway. Y luego de eso, pues yo como soy terco y los hermanos menores normalmente no les buscan, son los mayores, no le hice caso y me fui para la universidad a hablarle a la gente de lo mismo que le van a hablar a usted hoy o de lo mismo que la persona que lo invitó lleva hablándole, queriendo convencerlo. Y yo salía y le decía a mis amigos, oiga, ¿se conoce de Amway? Me decían, no. Yo le decía, es un negocio buenísimo. Mire, esto se trata de negocio de Amway. Eso, así. ¿Le interesa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y yo estudié deportes. Entonces veíamos todos los deportes. A veces en medio de la clase de natación, en pantaloneta y vestido de baño, yo lo cogía en el borde de la piscina y le decía, oiga, ¿se conoce de Amway? No. Ahorita que hablamos de Amway. Y yo me iba y volvía y le decía, mire, es un negocio así. Usted debería meterse conmigo. No, no me interesa. ¿Por qué? No, estamos estudiando, sea serio. Y entonces no se metía. Y le conté a otro, Y comencé a darme cuenta que de mis compañeros ninguno conocía a Amway. Y eso me comenzó a frustrar. Y yo a los 18 años fue la primera vez que firmé el negocio de Amway. Y me frustré tanto porque yo sentía que el negocio era bueno, pero la gente no entendía lo bueno que era y no hacían lo que yo quería que hicieran para entender lo que yo había entendido. Y entonces después de un punto yo fui y le dije al que me invitó, se llama Ricardo, le digo, Richard, algo estoy haciendo mal porque la gente no me está entendiendo. Y él me dijo, ¿y qué les estás diciendo? Yo le digo, lo mismo que tú me dijiste, y yo voy y se lo digo, y digo, ahí está el problema, explícales lo que tú entiendes. Y entonces yo iba a buscar a mis amigos, y yo le decía, oiga, es que la embarré, ahora sí le vengo a hablar de Amway bien. Me decían, ¿por qué? Y yo le decía, es que ya entendí, ahora sí. Ya sé que le tengo que hablar para que se meta. No me voy a meter con usted a su negocio. ¿Por qué? Porque no me interesa su negocio. Y yo, Richard, que es que a ellos no les interesa mi negocio. Entonces Ricardo un día me dijo, es que estás invitando niños. Invita gente que no tenga los mismos problemas que tú. Yo le dije, ¿usted cómo sabe cuáles son mis problemas? Y él me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema de la pensión? Y le dije, no. Dijo, invita gente que tampoco lo haya solucionado. Le dije, ok. Me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema del dinero? Y le dije, no. Y me invita gente que tampoco lo haya solucionado, pero invita gente que tenga visión y madurez en la vida. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, pero sobre todo invita gente que tenga una característica. Invita gente que normalmente le guste pensar diferente y que se sienta diferente al común de la gente. Y claro, yo comencé a invitar a mucha gente. Después me fui a invitar a unos amigos míos, bueno, realmente eran mis primos, que eran médicos. Y voy y le digo a una prima, prima, le vengo a contar de un negocio. Me dijo, ¿qué negocio es? Y yo le dije, ¿usted ha escuchado de Amway? Y me dijo, no. Y le conté el negocio. Y me dijo, mira, yo estudié medicina para todo menos que para meterme a un negocio que vendiera jabones. Y le dije, pero prima, es bueno. Dijo, ¿y usted quién le garantiza? Y le dije, que me metió a mí. Dijo, ¿y él qué hace en ese negocio? Y le dije, no sé, pero me metió y a él le va bien. Dijo, Fausto, ¿cuántos ha metido? Y le dije, ninguno, pero si usted se mete ya somos dos. Mi prima no me cree y mi prima me manda con otra prima que estudiaba derecho y estaba recién graduada. Yo le digo, prima, le tengo un negocio. Ya consiguió empleo y me dijo, no. Le dije, tengo un negocio. ¿Se ha escuchado de Amway? Y me dijo, sí, muchas veces. Pero si me va a invitar o a vender, ni le voy a comprar ni me voy a meter. Le dije, no, nomás le estaba preguntando. Y me tocó irme. Y volví y dije, no, no funciona tampoco como me dijiste, ¿ahora qué hago? Y me dijo, Fausto, invite a alguien que confíe en usted. Y miren, durante toda mi vida en el colegio yo tuve una profesora que era la profesora que me sacaba a mí de rectoría cada vez que yo hacía algo malo, que era cada 2 o 3 meses. Yo dije, si ella me salvó de rectoría, pues se va a meter conmigo. Yo fui y la busqué y ese fue mi primer plan efectivo en el negocio de Amway. Fui y le dije, hola. Dijo, hola. Yo le dije, Martica, tengo un negocio buenísimo. ¿Has escuchado de Amway? Dijo, no. Le dije, ¿y vas a ser socia mía? Dijo, si es contigo, contigo lo que sea, hagámoslo, metámonos. Dije, ¿ya? No, déjeme explicarle. Dijo, no, yo me meto. Déjeme explicarle. No, yo me meto. Pero es que si no le explico, no la puedo meter. Y ella me decía, pero yo me voy a meter. Y yo, pero es que le tengo que explicar qué tal no le gusta después de que se meta. Y ella se firma sin que yo le explique. Y yo me frustré y le dije, se metió sin que yo le contara, Ricardo. Dijo, no te preocupes, vas a ir aprendiendo. Entonces, lo que Marta entendió era que había que invitar gente. Y al otro día Marta me llama y me dice, ya tengo a Betty, ya también se va a meter. Y le dije, ¿qué le contaste? Dijo, nada, le dije que nos íbamos a meter contigo a un negocio y se quiere meter. Y no le explicaste el negocio. Dijo, no. Y yo quería que ella entendiera lo que yo había entendido. Y al otro día me llama y me dice, ¿te acuerdas de Carmen, mi hermana? Y le dije, sí. Dijo, también le dijo que sí. Le dije, no, no puedes seguir, detente. Estás invitando muy rápido a la gente. Y entonces, como en 15 días me llama y me dice, ya está Betty, y Betty metió a Janet, y Janet metió a Estelia, y Carmen invitó a Claudia Rafael, y ya somos 8, ¿qué hacemos? Y yo frustrado, a los 18 años, primero porque no los podía enseñar desde el negocio, y después porque no podía frenar lo que había iniciado, fui y le dije a Ricardo, ¿y ahora qué hago? Me dijo, prepárate para ser líder. Y le dije, ¿pero líder de quién? Y dijo, pues si la gente, Fausto, ya comenzó a entrar, edúcate para ser líder. Le dije, espera Ricardo, es que hay cosas que no he entendido. Me dijo, ¿qué no he entendido? Y le dije, ¿cómo se hace el negocio ese de algo? Yo tenía 18 años y comenzó a funcionar el negocio para mí. Pero mientras iba funcionando, en la casa iba pasando algo alterno. Y lo que iba pasando era que mi papá no estaba de acuerdo con que yo me hubiera metido a un negocio que él no entendía, que yo sí quería entender, y que él veía que me estaba cambiando lo suficiente para no parecerme a lo que antes era. Yo antes tenía el pelo largo cuando estaba en grado 11. Cuando entro a la universidad me lo corto un poquitito, pero no tanto. Y cuando entro a Amway, yo comienzo a ir a unos eventos como estos, y yo quiero que se imaginen, yo estudié deportes. Cuando uno estudia deportes, ¿se la pasa en traje o en sudadera? Sudadera. Y si usted es nadador y profesor de natación, ¿se la pasa con o sin el vestido de baño? Con. Y entonces yo salía de clase de natación, me colocaba cualquier cosa encima y me iba para las reuniones así. Mis primeras reuniones yo venía con chanclas y con una bermuda y la pantaloneta de baño debajo. Y entonces la gente me miraba porque pues todo el mundo lo ve a uno con una pantaloneta mojada y la gente me miraba como diciendo, uff. Y yo entraba y yo me sentaba y comencé a darme cuenta que la gente aquí definitivamente era diferente. Y entonces un día llegué y me corté el cabello y otro día llegué y comencé, yo nunca tenía trajes y fui y me compré un traje y comencé a venir a las reuniones y le decía a mi papá, papá, todos los lunes a las 7 de la noche me voy a ir para el gimnasio moderno. Mi papá me decía, vamos a ver cuánto le aguanta. Después de 3 meses, yo iba todos los lunes, y mi papá comienza a decirme, Fausto, a usted como que me le están lavando el cerebro allá, ¿sí o no? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, ¿usted por qué va a esas reuniones? Dígame la verdad. Y le dije, es que usted no se imagina, Marta se metió conmigo. Digo, ¿quién? Y le dije, Marta. Digo, ¿la profesora? Yo le dije, sí. Digo, ¿tiene el teléfono de ella? Y yo, sí, señor. Y la llama y le dice, ¿profesor Marta? Dice, sí, con Marcos, el papá de Fausto. Ay, don Marcos, ¿cómo le va? Profesora, mire, la estoy llamando para advertirle, si Fausto le roba dinero o le queda debiendo, yo no voy a responder. Y yo me quedé así, yo digo, ¿pero qué le está diciendo? Y dice, es hora de que se salga de eso, y si usted metió más gente, sálvelos, porque usted no conoce a Fausto, profesora, es que usted no lo conoce. Y mi papá me estaba ayudando, imagínense. Y entonces yo le digo, pero papá, si no funciona, o sea, ¿cómo me hace eso? Y ese día mi papá me dice, mire, Fausto, usted no está estudiando una carrera y usted no tiene el promedio que tiene para ponerse a hacer un negocio que yo sé que es de ventas. Y le dije, pero papá, es que no es de ventas. Y me dijo, Fausto, usted no le va a enseñar a su papá a hacer hijos. Y yo en ese momento no tenía hijos, entonces tenía razón. Y yo le dije, pero papá, es que ese negocio es bueno. ¿Y usted cómo sabe que es bueno? Le dije, papá, yo conozco mucha gente a la que le funciona. Más allá llevar gente que se para y da una conferencia con la que yo sé que a mí me va a funcionar. Digo, Fausto, no es ingenuo, a esa gente le pagan para que aplauda, para que se rían. Toda la gente del auditorio lo contrata para convencerlo a usted. Y yo le dije, pero papá, imposible, es que es mucha gente. Digo, ¿cuánta es mucha gente? Dice usted, como 600 personas llenas en una sala, hay muchas veces que no quedan sillas. Digo, Fausto, toda esa gente son actores, toda esa gente son actores. O sea, usted no tiene que creer en eso. Ellos buscan muchachitos así como usted, ingenuos de la vida, que vengan de un pueblo y los meten. Le dije yo, ¿pero en serio? Digo, sí. Y yo fui y le dije, mi papá me está diciendo esto, ¿qué hago? Y me dijo, mira, tu papá lo dice por protegerte. Tu papá no quiere que te pase nada malo. Tu papá te lo dice con amor. Pero tienes que entender que si esto fuera malo, no tanta gente lo haría. Yo dije, pero es que dice que son actores. Y me dicen, Fausto, fresco, siga. Yo llego un día a la casa y mi papá me dice, Fausto, tenemos que hablar seriamente. Creo que las cosas ya se salieron de tono. Todo el mundo en la familia anda diciendo que usted se metió a un negocio y que usted ahora se la pasa invitando gente a meterse a un negocio. Yo le digo, pero papá, pues es que hay que invitar gente. Y él dice, pero Fausto, la familia ya está diciendo que usted se está volviendo loco. Yo le digo, papá, ¿por qué? Dicen, porque usted ahora habla que de sueños, que viajes, que nos vemos por las playas del mundo, y usted se la pasa repartiéndole CDs a todo el mundo, y usted, Fausto, usted está loco ya. O se sale de eso, o prácticamente se tiene que ir de la casa. Y pues que a uno de los 18 años le digan eso, le mueve el piso. Y yo le dije, pues no, pues me voy de la casa. Y mi mamá me mira a los ojos y me dice, papito, no haga eso. Por favor, hágalo por mí. La llanto de mi mamá me convence. Y yo busco a Ricardo y le digo, Ricardo, me voy a ir de Amway. Dice, ¿por qué? Yo le digo, no le puedo contar lo que hizo mi mamá, pero me voy a ir de Amway. Y me voy de Amway a hacer lo que todo el mundo hace. Me fui, seguí mi carrera, trabajé durante 3 años, de los 18 a los 21 años, algunas veces ejerciendo mi profesión, otras veces no tanto, y entre los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos. Y en esos 30 empleos, pues probé de todo tipo de empleos que uno puede tener. El empleo bien pago, el mal pago, el buen jefe, el mal jefe, la buena secretaria, la mala secretaria, todos los tuve. O sea, fíjense lo que piensen en el empleo que usted tiene, uno así como el suyo tuve. Uno donde me ganaba más de 5 millones, uno donde me ganaba el mínimo, o sea, tuve todo tipo de empleos. Tuve empleos donde uno se siente con estatus, tuve empleos donde uno no se siente con estatus, tuve empleos donde hacía lo que yo quería y tuve empleos donde me pagaban por hacer lo que el jefe quería. Tuve todo tipo de empleos. Y en esa cantidad de veces me siguieron invitando y en total fueron 5 veces más las que me invitaron al negocio de Amway. Una de esas veces me traen a una reunión y yo vengo y cuando veo que es Amway, volteo a mirar al lado y le digo, usted sabe que esto es Amway, ¿verdad? Y él me dice, sí, ¿usted qué conoce de Amway? Le dije, lo sé todo, venga que lo tengo que salvar. Y lo abracé, me lo saqué del auditorio, le conté lo que me había pasado y le dije, ¿usted su papá ya lo comenzó a regañar? Y me dijo, no, y le dije, lo va a comenzar a regañar, es mejor que se vaya antes de que pase. Y el muchacho se fue del negocio. Después, a los 20 años, yo me hago papá y me hice papá en circunstancias extrañas porque conocí a alguien, comencé a salir y a los 15 días quedó embarazada. ¿A qué cosa? O sea, dice, Dios mío, 15 días, eso es extraño. ¿Y es no es extraño? Levanta la mano aquí el que le pasó en 15 días, a ver. Miren, una, bienvenida. Podemos armar un club que se llame como ciclo rápido o como cambia tu vida en 15 días o algo así. Pero miren, lo que entendí fue que definitivamente los seres humanos cogen conciencia en la vida cuando hay actos de cambio radicales. Yo a los 20 años me entero que voy a ser papá y después de que me entero que voy a ser papá vuelto a mirar y digo, ¿y ahora? Y fui y le dije a mi papá, vamos a ser abuelos. Y me dijo, no, usted va a ser papá. Y le dije, pero ayúdame. Digo, está bien, empaque la maleta y mañana no tiene que estar acá. ¿Y qué ayúdame es eso? O sea, ¿qué me va a ayudar en eso? Me dijo, Fausto, eso le va a mostrar una cosa. Que si usted se metió a sentirse adulto para unas cosas, ahora se va a tener que volver adulto para responder por otras. Y a los 20 años me entero que voy a ser papá y comienzo a coger conciencia en la vida. Pero cogí conciencia de una manera Pues cuando uno se entera que, ¿quiénes aquí son papás? Y uno se entera que evidentemente después de que uno es papá, uno dice, ahora sí tocó comenzar a ponerse juicioso, ahora sí. Y entonces me busqué un empleo más estable, me busqué un empleo más mejor pago, me busqué un jefe que me aguantara más, y me busqué un momento de mi vida donde estuve dispuesto a aguantar más cosas. Sarita crece en la pancita, nace, pero definitivamente todo marcó para mí una realidad, y es el día que Sara nace. Me invitan, yo estaba trabajando en la clínica, en el colegio donde yo trabajaba, y me llaman de la clínica, yo trabajaba en un colegio privado en Bogotá, que era bilingüe, yo no hablaba inglés, pero el colegio era bilingüe, y pues me contrataron, ¿sí? Porque yo hice un compromiso para aprender inglés, y bueno, después les cuento eso. Pero cuando yo estaba trabajando, era el 26 de febrero, y a nosotros nos pagaban mensual, y el 26 de febrero del año 2009, me llaman y me dicen por el altavoz del colegio, Mr. Gutiérrez, y entonces yo digo, uy, una llamada, y me salgo para allá, voy a la secretaría, y yo llego a la secretaría, y levanto el teléfono y me dicen, señor Gutiérrez, y le digo, sí, ¿quién habla? Me dice, mire, habla con tal persona, lo estoy llamando de tal clínica, porque quiero informarle que hoy su hija va a nacer, y que necesitamos que se venga para que termine de pagar el tratamiento o el procedimiento médico quirúrgico. Y yo dije, pero pagan hasta el 20. ¿No puedo esperar 2 días más? Me dijeron, no, es hoy. Es más, tiene que venirse ya. Y le digo, pero, ¿y cuánto vale? Me dijeron, tanto. Y yo dije, pero no tengo esa plata. No se preocupe, puede pagar con cualquier tarjeta que tenga. Y yo en esa época, cuando uno comienza a trabajar, ya me habían dado una tarjeta. Y yo tenía una tarjeta, pues yo me sentía como al samurái. Cada vez que la sacaba, era ching a una cuota, y dele, o a 36, o a lo que fuera. Y cuando yo llegué al hospital, pues yo pagué con eso el procedimiento médico quirúrgico. Me dijeron, ¿a cuántas cuotas? Y yo dije, a 36. Y entré al procedimiento. Llegué y me dicen, papá, ahí se va a quedar el parto, usted puede entrar. Y digo, ¿yo por qué tengo que entrar? Y me dicen, ¿quiere? Y yo le digo, pues sería bueno. ¿Eso vale? Me dijeron, sí, toca pagar 350 mil. Y dije, ¿cuánto? 350 mil. Ah, no, yo puedo esperar afuera. Me dicen, pero es su primer bebé. Nunca va a tener esa opción. Digo, ¡chiu! 36. Me colocan la bata, el gorro, el tapabocas, todo. Comienza el trabajo de parto. Y cuando nace Sarita, yo la recibo, se comienza a mover, y a los 21 años, uno no sabe qué tanto se mueve un bebé normalmente. Yo me quedé mirándola, y la médico me dice, papá, abrácela, que es hija suya, y es su responsabilidad para toda la vida. La enfermera me la recibe, ve mi reacción, y me dice, señor, ¿está bien? Y yo le digo, un segundo. Y me senté a pensar, dije, toda la vida, o sea, yo no puedo, o sea, lo que esa niña va a hacer depende de mí. Si esa niña es feliz, va a depender de lo que yo le garantice. Si es infeliz, depende de lo que yo le garantice. Si esa niña vive, depende de lo que yo garantice. Si no vive, depende de lo que yo garantice. La cantidad de opciones que tenga, depende de lo que yo como papá le garantice. La cantidad de opciones que no tenga, depende de la incapacidad que tuve yo para no garantizar de lo que ella merecía. Si esa niña crece bien, depende de mí. Si no crece tan bien, depende de mí. ¡Uy, madre! Toda la vida yo estaba así. Y la enfermera la cambia la lista y me dice, ya, papá, la quiere alzar. Y yo le digo, téngalo rápido que a mí me toca toda la vida. Téngala ahí. Y yo me quedo así pensando, toda la vida. Y yo decía, no puede ser. Bien. Después de eso, me dicen, ¿se quieren quedar esta noche? La primera noche de vida de su hija. Le acomodamos aquí una cama y tal. Y ya saben con qué pagué. ¿Cómo pagué? Y yo me quedé, y toda la noche yo pensaba, toda la vida, o sea, toda la vida, no puedo entender. Y no entendía cómo un acto en mi vida ahora representaba una responsabilidad para toda la vida. O sea, ¿quiénes tienen aquí hijos nuevamente? Toda la vida. O sea, entendí que uno no se puede rajar de ser papá porque el hijo le salga malo. Que yo dije, ¿y qué tal si salga desjuiciada? Me toca igual. ¿Y si sale juiciosa? Toca igual. ¿Y si sale como yo? Toca igual, o sea, peor. Y yo comencé a pensar en eso esa noche. Miren, yo no dormía y no dormía y no dormía. Y cuando yo volteé a mirar a Sara la primera vez, Sara siempre ha tenido los ojos grandes. Y esa noche Sara los tenía más grandes. Y me estaba mirando así como diciendo, toda la vida, escuchó toda la vida. O sea, me miró toda la noche y yo decía, No puede ser. Mire, yo salí de ahí. Al otro día yo salí de la clínica con un nivel de conciencia alto referente a muchas cosas. Lo primero, la vida de los seres humanos es una responsabilidad que nosotros adquirimos durante toda la vida. Y como salí con ese nivel de conciencia, comencé a buscar cosas que para mí representaran tranquilidad por el resto de mi vida. Y entonces yo comencé a buscar, llegué un día al empleo, pedí un aumento y me echaron por pedir un aumento. Y yo dije, o sea que trabajar aquí no va a ser para toda la vida, me busco otro lado. Y me busqué otro, y cuando solo tenía un mes y medio me volvieron a echar. Porque, pues para que usted pase 30 empleos en 3 años, es porque usted duró muy poquito en algunos empleos. Es más, yo tengo el récord en contratar y descontratar. Yo firmé y cuando entré al salón de al lado ya estaba despedido. Ese es mi récord. Después les cuento cómo pasó. Pero yo sé lo que es eso. Y cuando, claro, yo me entero que es para toda la vida, mi nivel de conciencia comenzó a buscar cosas. De pronto usted está hoy aquí porque usted está buscando algo. Y de pronto eso algo que está usted buscando es solucionar el problema que con 10 o 15 o 20 años de trabajo usted todavía no ha solucionado. Porque yo comencé a tratar de buscar soluciones. Y lo primero que hice fue tratar de comenzar a emprender, porque siempre supe que emprender era mejor que tener un empleo. ¿Quiénes aquí saben que tener un negocio propio es mejor que tener un empleo? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo es consciente. Pero a pesar de que todo el mundo lo sepa, la gran mayoría de la gente nunca inicia un negocio por temor a perder lo poco que no tenía, pero que se consiguió prestado para iniciarlo. Y entonces, eso me pasó a mí. Mi papá toda la vida tuvo panaderías. Y pues cuando nació la niña, mi papá sí se enamoró de la niña, dijo, está bien, lo voy a ayudar. Montémonos un negocio de churros. ¿Conocen los churros? O sea, las donitas esas que hace uno aquí en Colombia, que son rellenas de arequipe o algo así. Y la panadería de mi papá quedaba cerca de una clínica que se llama la Clínica Cardio Infantil. Mi papá dice, montémonos un negocio de churros y usted se vuelve el dueño. Y yo le digo, pero papá, yo estudié deportes y cultura física. Y me dice, sí, pero ¿quién no va a tener una hija? Responda por la niña. Y yo, pero papá, o sea, ¿no me dejó vender jabones para ponerme a vender churros? Me dijo, Fausto, el arte de la panadería es un arte que ha evolucionado en la familia. Y me dio el plan y me auspició. Y terminé yo allá en un puestico de churros, dando la vuelta a los churros. Y yo le daba la vuelta a los churros. Y comenzó a irme muy bien con los churros. Expandimos el negocio y nos compramos otro puesto para freír más churros. Luego expandimos el puesto a un tercer puesto de churros. Luego la persona que pusimos en el primer puesto comenzó a quebrar el puesto, y entonces la ganancia del puesto 3 pagaba la del 1 y la del 2, y yo no tenía ganancia. Mi papá dijo, eso hace parte de los negocios, Fausto, siga, toca que montarse un cuarto puesto. Monté un cuarto, un quinto puesto, y después la ganancia del quinto y el cuarto pagaban las pérdidas del tercero, el 2 y el 1. Y como yo no podía estar pendiente de eso, después tuve que vender el quinto, el cuarto, y comenzar a replegarme hasta el día donde debía todo el puesto 1, a pesar de llevar un año haciéndolo. Y en vista de eso, le dije, papá, algo está mal, no está funcionando, nos quebramos con los churros. Y comencé a buscar una cantidad de cosas, pero miren, cuando el ser humano está buscando, es cuando lo invitan a Amway. O sea, yo quiero que se entienda una cosa, no es que usted se levante y diga, ay, hoy me van a invitar, no. Usted en algún momento en su cabeza dijo, necesito algo que hacer, y ¡pa! Eso le aparece. Porque yo me acuerdo un día que yo dije, necesito algo que ponerme a hacer, y ese día en el colegio, llega un profesor y me dice, ¿en qué anda? Yo le digo, no, aquí pensando qué ponerme a hacer porque me hace falta plata. Y me dice, ¿y por qué no se vuelve socio mío? Yo le dije, ¿usted qué hace? Dijo, yo le enseño a la gente a emprender. Y le dije, ¿cómo le enseño a usted a emprender? Dijo, yo y unos amigos tenemos un sistema donde damos prácticamente información empresarial. De hecho, el lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno va a haber una entrevista empresarial. Le dije, ¿una entrevista empresarial? ¿Cómo es eso? Y dijo, sí. Seleccionamos candidatos de todo Bogotá que tienen perfil para iniciar un negocio y les enseñamos a emprender. Le dije, eso suena buenísimo. Y uno gana plata. Y dijo, mucha. Le dije, yo tengo que hacer para ir. Dijo, te voy a conseguir un cupo, lleva una hoja de vida. ¿Una hoja de vida para qué? Dijo, para conocer tu perfil. Y yo en esa época fui y compré una hoja de vida 1003 Minerva, de la azulita. ¿La han llenado? ¿La conocen? Y donde decía asignación salarial, coloqué lo acordado. Y me la llevé y lo llamé. Le dije, Dani, ya llegué. Y me dijo, ¿dónde estás? Y dije, en la puerta. Dijo, ¿trajiste la hoja de vida? Y le dije, sí. Y cuando él sale, me dice, espérame aquí, voy a mirar si te aceptan. Me recibe la hoja y se entra. Y luego sale y me dice, te aceptaron. Viene esa mesa que te invité yo y te dejan entrar. Y yo me registré y me colocaron Fausto. Y yo entré a cita y él me estaba esperando y me sienta aquí adelante. Y luego que me sienta aquí adelante, yo me quedo así mirando y yo le digo, hey, toda esta gente que dice, toda esa gente es la aspirante al mismo puesto suyo, así que presta atención. Y dije, pues madre, qué cama de pie. Y ese día la charla la iba a dar Carlos Eduardo. Cuando sale Carlos Eduardo por la tarima, pues yo a Carlos Eduardo lo había escuchado 3 años atrás. Lo había escuchado en varios audios. Yo le digo, él se llama Carlos Eduardo. Y me dice, ¿usted qué conoce de Amway? Y le dije, lo sé todo. Y él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, y le dice, mire, le hice las 3 preguntas que uno de nuevo le hace al que le invitó. Le dije, dígame la verdad, ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿En qué nivel está y cuánto se está ganando? Me dijo, yo estoy al 15. Yo le dije, todavía lo puedo salvar. Yo algún día llegué en Amway al 18. Dijo, ¿en serio? Le dije, sí, venga, le cuento una cosa que nadie le ha contado. Me lo saqué de la sala. Le dije, mire, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, me pasó esto. Usted debería irse. Me dijo, pero Fausto, yo tengo gente adentro, ¿qué hago? Le dije, sáquele, yo le hablo. ¿Usted cuánto tiempo es que lleva? Me dijo, 2 años. Y él va y lo saca. Yo le digo, ¿ustedes creen que alguien que lleva 2 años les puede ayudar a crear libertad? ¡Váyanse de Amway! Y todos lo volvieron a mirar así. Y se bajaron 10 personas de Amway ese día. 10 se fueron de Amway. Y él se queda mirando y me dice, Fausto, usted es un gran amigo. Gracias. Lo voy a recomendar en una empresa donde mi cuñado es el coordinador de deportes para que lo contraten. Y entré yo a trabajar a un gimnasio, un centro médico deportivo, en una sucursal del 85 con séptima, a trabajar con entrenamiento personalizado y clases de spinning. Miren, yo nunca en mi vida había estado en una clase de spinning, pero cuando uno tiene ganas de ser alguien en la vida, uno se inventa las cosas que hay que hacer. Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí. Y miren, yo llegué a la clase de spinning, es más, a mí me contrataron y yo no sabía que iba a ser profesor de spinning. Yo iba a ser profesor de un tema que a mí me encanta, que es un tema de recuperación muscular a través de ejercicios básicos. Y cuando llega dicen, profe, le tenemos una noticia, como hoy no vino el profesor de spinning, usted va a ser el profesor de spinning. Y como no vino hoy lo vamos a despedir, entonces usted va a ser el profesor de spinning los próximos 3 meses. Yo dije, joder, madre. Y yo llego a esa clase de spinning y me tocan 30 señoras, de esas que cuando usted las ve, usted sabe que saben spinning. Y yo les miré y les dije, hola, y todas... ¡Ah! Emocionadísima. Le digo, súbanse a la bicicleta. Y veo que todas adoptan una posición que para mí era incómoda. Y yo me bajo a la bicicleta y le digo, bueno, hoy vamos a tener un nuevo método de aprendizaje. ¿Cuántas de aquí han venido durante más de un año a clase? Y todas, ¡ah! Le digo, ok, vamos a ver qué tanto han aprendido. Hoy dicta la clase tú, mañana la dictas tú, pasado mañana la dictas. Y me subí yo a esa bicicleta a tratar de seguirlas a ellas. ¡Pues madre! O sea, esas señoras andaban a un ritmo impresionante. Total, yo comencé a sentirme fácil. Después de 2 meses, donde usted dicta 3 horas diarias de spinning, usted ya no tiene piernas. Y al segundo mes, mis piernas ya no... Miren, yo me levantaba y no sentía las piernas. Y un día en la ducha, yo me escurría el ácido láctico de las piernas, y en la ducha de lado había un profesor cantando. Yo le digo, ¿y qué? ¿Por qué canta? ¿Por qué tan feliz? Y él dice, uy, porque nos metimos a un negocio con unos amigos buenísimos. Y yo le digo, ¿a cuál negocio? Yo no estoy buscando plata, a mí me gusta la plata. Y dijo, nos metimos a un negocio para recomendar unos productos de nutrición. Y aquí en el gimnasio, como todo el mundo llega diciendo, profe, recomiéndame algo, le estamos recomendando. Y le dije, ¿cómo conocieron eso? Dijo, alguien nos llevó. Y le dije, ¿cuántos hay? Dijo, somos 7 los del gimnasio. Le dije, ¿ya hay 7? Y dijo, sí. Y le dije, ¿y son caros los productos? Y él dijo, no. Hay plata. Yo le dije, no. Y él me dijo, ¿le gusta la plata? Le dije, sí, mucho. Y me le gusta vender. Yo le dije, no. Le dije, ¿pero le gusta la plata? Yo le dije, sí. ¿Pero le gusta vender? No. Le dije, no importa. Si le gusta la plata, va a aprender a vender. Le dije, sí. Si hay mucha plata, sí. Le dije, ¿qué hay que hacer? Me dijo, ¿por qué no va el lunes a las 7 de la noche al gimnasio moderno con nosotros? Y yo me quedo callado y le digo, ¿esto es Amway? Y él me dice, no, vaya. Mire, yo fui por descartar. Yo dije, ¿qué tal sea algo? Y yo me lo estoy perdiendo. Y yo llegué y esa vez me hice atrás. Y con la fortuna que cuando yo me hice atrás, él iba llegando y me vio y me dice, ¿qué hay ahí? Yo le digo, aquí atrás, es que llegué tarde. Me dice, venga, que aquí ya tengo un puesto especial para usted. Y me entra y me hace un poquitico más adelante. Y cuando yo veo que sale Mauricio Lara ese día por la tarima, yo a Mauro ya lo conocía. Mauricio Lara es un líder del negocio de Amway para los invitados, igual que Carlos Eduardo. Y yo le digo, ese se llama Mauricio Lara. Dice, ah, ¿usted cómo sabe? Le dije, mire, yo conozco a Mauro, ese señor allá se llama Andrés, él se llama allá Julián, ese se llama Ricardo Lara, ese se llama Chacón, ese allá Fernando Palacios, él Camilo Pinto, ella se llama Nubia Camacho, todos ellos yo los conozco porque yo estuve en Amway hace 3 años. Dijo, ¿de verdad? Yo le dije, ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿En qué nivel está y cuánto se está ganando? Y yo me dijo, ay, ya estamos llegando al 18. Le dije, todavía lo puedo salvar, espérate, venga, para acá, me lo saqué del auditorio, le cuento y lo rajo de Amway, 15 personas se van del negocio de Amway. Y él después de eso me recomienda en una caja de compensación familiar donde me vuelvo profesor de natación los sábados y los domingos. Entonces, para que se haga una idea, a los 21 años yo tenía 3 empleos. De lunes a viernes trabajaba en un colegio privado de los 10 mejores colegios de Bogotá de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y de las 5 de la tarde a las 10 de la noche era profesor de spinning. Y sábados y domingos trabajaba dictando clases de natación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese proceso vi cómo mi hija nació, vi cómo ganaba dinero, afortunada, bueno, adicional a eso, en algún momento me firmé un contrato con un canal de televisión para grabar unos realities mediante la producción en algunas cosas, y pues me viajaba para uno que otro país a grabar realities, y ganaba más dinero. Seguí buscando, y un día por seguir buscando, me volvieron a invitar a esa vaina de Amway. Un día me puse a buscar y a buscar y me volvieron a invitar. Fue la sexta vez que me contaron el negocio. Pero la sexta vez me la volvió a contar la persona que me lo había contado 3 años atrás. Me volví a encontrar con la persona que era mi jefe y yo ya era empleado de otra empresa. Yo me lo volví a encontrar después de que un día me echaran de un colegio. Me echaron porque tuve una diferencia con el dueño del colegio. Algo así como cuando usted tiene una diferencia con su jefe. Porque su jefe quiere que usted haga cosas para las cuales usted no fue contratado, pero le toca hacerlas porque le está pagando. ¿A cuántos de aquí les ha tocado hacer cosas que no les gusta hacer, pero igual les toca hacerlas porque les pagan? Y ese día a mí se me saltó el mal genio. Y yo le dije, usted no me está pagando a mí para eso. Me dijo, no importa, yo soy su jefe, lo tiene que hacer. Y le dije, no le hago caso a mi papá y le voy a hacer caso a usted. Y él me dijo, porque yo soy el que pago y usted tiene la necesidad. Vuelven a hacer la eso sonó rabón, ¿sí o no? Y como sonó tan feo, a mí no me gustó, yo le dije, ah, sí, pues me voy. Y yo, pues váyase, ahí tengo 20 hojas de vida que lo van a reemplazar mañana. Y le dije, pues me voy, pues váyase, pues me voy, pues sálgase de mi oficina, pues me voy. Y después de que lo dije, ya no tuve reversa. Me fui del colegio, me fui a caminar a un centro comercial, y cuando llegué vi un tumulto de gente. Era un tumulto de gente, y le digo yo al guardia de seguridad, ¿por qué hay tanta gente? Y dice, es que hace unos días abrieron una tienda americana, nueva. Y una tienda americana, y dice, sí, de productos naturales. Le vi toda esa gente viene para ahí y dijo, sí, eso parece que regalaran algo. La gente entra y sale, y entra y sale, y entra y sale. Le dije, ¿dónde queda? Le dijo, oye, en el segundo piso a la Falabella. Y yo me fui a las escaleras eléctricas, comencé a subir y cuando miro levanto la cabeza veo que dice... Yo dije, Dios mío, se están tomando el mundo la gente de Amway. Y yo bajo la mirada y ¡pac! Me encuentro a Ricardo Lara. Y yo le digo... Algo así como cuando usted le habla a un amigo que usted tuvo, que se metió algo y usted quiere saber si le funcionó, pero que él no se note, que él no note que usted le interesa. Le dije, ¿cómo te ha ido? Me dijo, bien. ¿Y en qué nivel estás? ¿Ya cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dice, ya soy zafiro. Llevo 4 años y he hecho esto y me gano esto y viajo así, ta, ta, ta. Y miren, yo conocí a Ricardo Lara cuando él tenía en el negocio de Amway un nivel que se llama plata. Ser empresario plata le daba un ingreso en esa época, pero ser empresario zafiro le daba otro más grande. Yo sabía cuánto se ganaba un zafiro. Y entonces yo me quedo mirando y digo, ¿ya eres zafiro? Me dice, sí. Yo digo, ¿y Andrés? Él tiene un hermano que se llama Andrés Lara, que es la persona que me ha mentoreado en el desarrollo del negocio. Yo a Andrés Lara lo conocí cuando era platino. Y él dice, Andresito, ¿ya es esmeralda? Le digo, ¿ya es esmeralda? Sí. Mucho creció, dijo, sí. Y yo a Carlos Eduardo, la primera vez que lo vi, era esmeralda. Y le dije a Carlos Eduardo, me dice, ya es diamante. Le digo, ya es diamante, ya es diamante. Y Mauricio ya es diamante ejecutivo. Le digo, ya es diamante ejecutivo. Le dije, ah, pero Ricardo, es que eso no es para todo el mundo. Y él me dice, sí, para la gente mediocre, ¿no? Me acababan de despedir. Y viene este man y me dice eso. Y yo me quedo mirándolo, y miren, después de que me quedo mirándolo, le digo, pero dígame la verdad, Ricardo, de toda la gente que entró conmigo, ¿a cuánto les funcionó? Dijo, ninguno. Todos tenían un nivel de mediocridad y todos se fueron. Y de conmigo había entrado un compañero que era la persona que era mi upline en esa época, o sea, el que me firmó. Se llamaba Raúl Rubiano. Y yo digo, a ver, ¿y dónde está Raúl? Me dice, Raúl, mira, Raúlito ya se calificó platino fundador y este año se va para Punta Cana a un viaje con todos los gastos pagos durante una semana. Le digo, ¿Raúl? Me dice, sí, Raúl. Es más, se calificó también que él ahora está por ahí, ya tiene una estructura y abajo tiene un oro y todo eso. ¿Raúl? ¿Sí? ¿Raúl Rubián? ¿Sí? ¿Raúl? Dice, sí. Miren, ese día descubrí que a veces existe una fuerza más grande que la voluntad. La envidia. Por dentro me carcomía y me carcomía y me carcomía. Y yo comencé a pensar, yo conocí a Raúl Rubiano cuando era nuevo en el negocio de Amway. Y 3 años después vivía del negocio de Amway. Y eso a mí me impactó y me dio envidia. Y yo dije, si a Raúl le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Y ese día, sin que me llevara a ninguna reunión, le digo, ¿qué hay que hacer para meterme en el negocio de Amway? Y él me dice, entenderlo. Y le dije, ¿pero qué tengo que entender? Y me dice, comprende lo sencillo que es el negocio. Y le dije, pues explíqueme el negocio. Y me sienta en una mesa, saca un papel, y en ese papel me dice, te voy a explicar 3 cosas. Y le dije, listo. Dije, me voy a demorar 10 minutos. Y le dije, listo. Dijo, si le pone cuidado, va a ganar dinero. Y le dije, listo. Y si lo entiende, le va a funcionar. Y le dije, listo. Dijo, cosa número 1. Y le dije, sí, señor. Usted va a entrar a Amway y a crear una empresa. Y le dije, bueno. Y quiero que ustedes entiendan algo hoy. Cuando nosotros invitamos a la gente a hacer el negocio de Amway, nosotros no los invitamos a que se metan a un negocio donde queramos que vendan jabones. Los invitamos a un negocio donde promovemos y promulgamos los valores de la libre empresa. Es decir, nosotros invitamos a la gente a emprender y a crear un negocio desde la situación personal en la que están. Nosotros sabemos que tú ya ganas dinero haciendo lo que haces, puede que seas un empleado o un empresario tradicional. Pero independientemente de eso, te queremos presentar una oportunidad para que crees una empresa en un modelo económico diferente al tradicional. Y Ricardo me lo hizo entender y le dije, listo, voy a crear una empresa. Digo, sí. Y si es una empresa, la tienes que tratar como una empresa. Le dije, ajá. ¿Y cómo funciona la empresa? Y me dijo, cosa número 2. Le dije, sí, señor. Dijo, vas a la empresa se hace solamente cambiando la forma de consumir. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, mire, ¿usted consume productos? Y le dije, sí, señor. Dijo, ¿desde cuándo consume productos? Y dije, desde que nací. ¿Y hasta cuándo va a consumir productos? Y le dije, hasta el día que me muera. Dijo, ¿y quién paga por esos productos? Y le dije, pues yo. Dijo, ¿y quién los pagó los primeros 17 años? Y le dije, pues mi papá. Dijo, ¿y quién va a pagar los productos de sus hijas? Y le dije, pues yo. Dijo, ¿y si usted sabe que va a consumir por el resto de la vida y va a gastar dinero y supiera cómo cambiando la forma de consumir puede ganar dinero, le interesaría? Y le dije, pues obvio. Les pregunto, si usted sabe que cambiando la forma de consumo, que igual le toca hacer hasta el día que se muera, gana dinero, ¿lo haría? Sí. Solamente los de aquí adelante. ¿Los de atrás lo harían? Sí. ¿Y los de allá lo harían? Sí. Claro, es obvio. O sea, si ya consumo y ahora me dicen cambie y gana dinero, pues cualquiera lo hace. Le dije, ok, voy a crear una empresa donde lo importante es cambiar la forma como consumo. Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo voy a consumir ahora? Me dijo, usted antes compraba en una tienda que compraba en un canal de distribución que le compraba a la fábrica. Y los productos te llegaban más caros. Y le dije, pues claro. Dijo, ahora usted va a comprar directamente a la fábrica. Le dije, ¿y en dónde queda la fábrica? Le dijo, Amway es la fábrica. Y le dijo, o sea que Amway es una fábrica y uno compra directamente a la fábrica. Le dijo, sí. Y le dije, ¿y eso qué ventajas tiene para mí? Dijo, usted compra con más descuento, con más garantías y prácticamente usted tiene la posibilidad de a partir de ahí crear un negocio. Y le dije, ok, lo entiendo. Me dijo, ¿seguro? Y le dije, sí. ¿Ustedes lo entienden hasta ahí? ¿Seguros? Sí. Y yo lo entendí y le dije, listo, crea una empresa para cambiar la forma de volumen. Dijo, sí. Para cambiar la forma de consumir. Dijo, sí. Dijo, tercera cosa que quiero que entiendas. Le dije, ajá. Dijo, como cualquier empresa, lo importante es que usted aprenda a crear un volumen. Y le dije, ¿y cómo es eso del volumen? Dijo, sencillo. ¿Usted ya cambió la forma de consumir? Le dije, sí. ¿Cuánto consume usted mensualmente? Le dije, como 300 mil mensuales. Y él me nombró unos productos. Yo le dije, como 300 mil. Dijo, ¿usted conoce gente que si usted les enseña a cambiar la forma de consumir, ellos quisieran ganar dinero? Y le dije, sí. Dijo, ¿usted los va a invitar? Y usted va y le dice, le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pack, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pack, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pack, se conecta. Y conecta a todos los que quieran cambiar la forma de consumir. Todo lo que ellos consuman, se lo suman a usted como su negocio principal. Dije, espere, si invito a 20 y cada uno consume 100 mil, mi negocio ya movió 2 millones. Y dijo, sí. Y pues yo, para las matemáticas, afortunadamente soy bueno. Dije, pues 20%, 2 millones. 40%, 4 millones. 60%, 6 millones. Y después lo hice por 200 mil. Y 20 por 200 mil, 4 millones. Y comencé a hacer cuentas y me pareció lógico. Y le dije, ¿y cuánto me gano de todo eso? Y él dijo, usted puede invitar cuanta gente quiera. Y de toda la gente que usted conecta que consuma, A usted le van a pagar un porcentaje del 3 al 21%. Y le dije, ¿de todo? Dijo, sí. Y si la red mueve 40 millones, me dijo, del 3 al 21. Y si mueve 100 millones, del 3 al 21. Y si mueve 200 millones, del 3 al 21. Y eso es tan fácil. Dijo, sí. Y le dije, pero espere, ¿cuánta gente puedo invitar? Me dijo, toda la que quiera. ¿Toda la que quiera? Sí. ¿Y cuánto me van a pagar? Dijo, es ilimitado. Y le dije, ¿durante cuánto tiempo me van a pagar? Dijo, para toda la vida. Y dije, eso es igual que Sara. Y me hizo sentido. Yo dije, tengo una niña que me representa una responsabilidad para toda la vida, y ahora tengo un negocio que me produce dinero para toda la vida, cambiando la forma de consumir. Dije, negocio, Sara, Sara, negocio. Los presento. Y me pareció sencillo. Y ese día le dije, ok, ¿y cuándo arranco? Y me dijo, cuando tú quieras. Le dije, pero repítemelo. Dijo, fácil. Creas una empresa donde lo importante es cambiar la forma de consumir y que crees volumen conectando a que más gente consuma. Todo lo que la gente consuma te lo suman y te pagan de 3 al 21. Y yo fui a hacerlo. Yo volví a entrar al negocio de Amway hace 7 años, el 14 de junio del año 2009. Vuelvo a firmar en el negocio de Amway. Me meto al negocio y comienzo a invitar gente. Placa, placa, quiere consumir, pa, quiere consumir, quiere consumir, quiere consumir. Invitaba a la gente a consumir. Pero me di cuenta de algo. Había gente a la que yo le decía, cambie la forma de consumir para que compre con un 30% de descuento, de por vida, y le pagan para toda la vida. Y había gente que decía, pero Fausto, yo tengo una maestría, yo no necesito eso. Y yo, Ricardo, la gente está diciendo que ellos no necesitan. ¿Qué hago con la gente que me dice que no? Ricardo me dijo, acuérdate que esto es una empresa y radica en crear volumen. Si tú compras los productos con descuento y hay gente que no se quiere meter para comprarlos con descuento, pero igual los tienen que comprar, tú se los puedes vender sin descuento. Yo le dije, pero la gente no lo va a hacer. Me dijo, ah, pruébalo. Y yo le decía, tengo un negocio para que compres con descuento. ¿Te quieres meter? No. Entonces cómpramelos a mí sin descuento. Ay, sí, yo mejor le ayudo. Y me pareció entonces más rentable. Tengo un negocio para que se meta. Tengo dos negocios. Uno, si se mete, compra con descuento. Y el otro, si no se mete, compra sin descuento. ¿Cuál quiere? Me decían, ¿me meto a qué? Vas a crear una empresa, cambia la forma de consumir, invitas a que más gente consuma y de todo eso le pagan de 3 al 21. ¿Le quieres entrar? No. Entonces compra a mí, sin descuento. Y comencé a aprovechar la gente que decía que no. Obviamente yo me consumía 300 mil, pero me encargaba de contarle mínimo a 30 personas al mes. Una por día. Como yo trabajaba tanto, solo tenía una hora, la del almuerzo. Y en el trabajo, en el colegio, tenía 30 profesores, entonces dije, tengo que acabar con ellos en el primer mes. O se meten a consumir, o se vuelven mis clientes también a consumir. O consumen con descuento, o consumen sin descuento. Y entonces todos los días almorzaba con alguien diferente en el colegio. Un día era con la profesora de biología. ¿Y tú consumes crema dental? Sí. ¿Y tú consumes desodorante? Sí. ¿Y tú consumes champú? Sí. ¿Y por qué me está preguntando eso, profesor? ¿Tú dónde haces mercado? En Pomona. ¿Y vas a consumir por toda la vida? Sí. ¿Segura? Sí. Si yo le enseño a cambiar la forma de consumir, ¿a usted le gustaría ganar dinero con eso? No me va a invitar a eso de Amway, no, profesor, tranquilo. Es que me metí a Amway. Si quiere, vuelva a ser mi cliente. Ay, sí, mejor yo le ayudo, profe. Y después de un punto me di cuenta que a veces la gente no se metía porque la gente tenía en la cabeza la idea que el negocio de Amway es para gente que está jodida. Y entonces me comencé a dar cuenta el día que en la casa de mi tía yo le estaba enseñando los productos a mi tía y pasa mi abuelita y me dice, Fausto, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, abuelita, estoy mostrando aquí unos productos a mi tía, porque me tiene el negocio de Amway y esto me va a cambiar la vida. Y mi abuelita se queda mirando y me dice, papito, ¿usted luego no estudia algo de deporte y de salud? Le decía, abuelita, yo estoy trabajando en eso, pero aparte me monté un negocio porque es muy inteligente hacerlo. Y mi abuelita me se quedó mirando y me dijo, Fausto, ¿de verdad el nacimiento de la niña te dio tan duro? Te veo desubicado. Dime la verdad, si te dio tan duro, ¿o es que estás mal financieramente? Si estás mal, yo te compro todo lo que tengas ahí. Si estás bien, pues dime. Yo me quedé callado unos segundos y dije, si le digo que estoy mal, compro. Si le digo que estoy bien, no compro. Abuelita, estoy en el mundo. No se imagina, esto ha sido bonito. Y en esto era mi abuelita, se volvió mi cliente. Entendí una cosa. Cuando uno va a emprender, la gran mayoría de la gente te va a criticar. Porque la gran mayoría de la gente nunca ha intentado lo que tú intentaste, pero se sienten con el derecho de opinar acerca de algo que ellos no han hecho. Mi abuelita me dijo que no, mi tía me dijo que no, mi primo me dijeron que no me metiera a esto. Y ninguno de ellos habían hecho Amway. Pero entonces yo los volví mis clientes. No peleé con ellos. Les dije, está bien, no te metas. Déjame ser loco y equivocarme. Consuma. Y entonces mi abuelita se encargó de regar el chisme. Llamaba a mis tías y les decía, como a veces la familia se reúne para hablar chismes de la gente. Del primo que está mal. Entonces cuando se reunían decían, ¿y cómo que saben de Faustico? ¿Qué fue papá joven? Ay, Dios mío, se tiró la vida. No, pues imagínate que le dio tan duro que hasta se metió a Amway. Y ahora se la pasa tratando de hacer de comprar. Se metió a Amway. Entonces mis tías me llamaban, papito, ¿cómo estás? Y yo miraba, bien, tía, ¿y tú? Tu abuelita me contó, ya lo sé todo. ¿Todo de qué, tía? Ya sé que te tocó meterte a lo de Amway. Dime la verdad, Fausto, ¿estás mal? Y volví a mí ese flashback. Sí, tía, estoy en la inmunda. ¿Qué te queda en la casa? Yo te compro lo que te queda. Y yo iba a empacar unas bolsas negras de productos así de grande. Tía, me quedan un poquito y yo me iba para la casa. Eso es lo que me queda. Y mi tía me compraba. Entonces, 300.000 abuela, 400.000 tía, 200.000 el primo. Y entre todo ese volumen, mi negocio comenzó a mover 3 millones de pesos. Lo que yo consumía, más lo que la gente que decía que no me consumía. Y por eso comencé a ganar dinero. El 43% de 3 millones. Entonces me comencé a ganar 1.300.000. Y cuando me gané 1.300.000, me di cuenta que reemplacé uno de los empleos que tenía. Y fui y le dije a toda la gente que ya se había conectado, les dije, oiga, aprovechen toda la gente que dice que no. Y vendámoslos. Y dijeron, ay, pero no les gusta vender. Yo sé que no les gusta, pero da plata. Y les comencé a enseñar a hacerlo. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Y hubo unos que aprendieron a mover 1 millón, otros 2 millones, otros 1.500.000, otros 1.800.000. Y al cabo de unos meses, el grupo ya facturaba como 35 millones de pesos. Y Amway un día me dice, lo vamos a reconocer como empresario plata. Y comienzan a consignarme de 3 a 4 millones de pesos al mes. Y cuando me consignan de 3 a 4 millones, ya reemplazaba lo de los 3 empleos. Y entonces dije, no, está bueno. Y pues dejé los empleos y comencé a hacer el negocio de Amway. Y me dediqué a hacer desde hace 7 años el negocio de Amway. Y comencé a hacerlo, y ese diciembre yo me compré un carro 0 kilómetros, con las ganancias que daba el negocio. Cuando llegué a la novena de diciembre y parqué el carro, entro y me dicen, Fausto, ¿tú no estabas mal? Tía, la verdad, ahí vamos mejorando, va mejorando la situación. Y a los otros meses me voy con crucero para el Caribe, porque me lo gané con Amway, y ellos comienzan a decir, debe ser que está vendiendo mucho. Y entonces comenzaron a decir, tenemos un primo en Amway que es el mejor vendedor del país. Y así fui durante 2 años. Y mis primas me compraban y mis tías me compraban porque no sé qué sitio meter. Después de 4 años, construimos una organización que se llama Esmeralda. Y llegamos al nivel de Esmeralda. Y ya cuando se dieron cuenta, pues que ya habíamos viajado por un crucero, por Chile, por Brasil, por varios países. Un día me llaman y me dicen, primo, ¿usted se acuerda del negocio que nos contó? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona el negocio? Y volví a ratificar lo de la envidia. Y por eso yo siempre le digo a la gente, mire, uno en Amway se tiene que quedar el tiempo suficiente hasta que el resultado produzca envidia en la gente que le dijo a uno que no y lo vengan a buscar para meterse y decirle que sí. Porque obviamente todos mis primos comenzaron a buscarme. Los compañeros de la universidad comenzaron a buscarme. Los profesores de mi universidad comenzaron a buscarme. La gente que tenía maestría y doctorado que yo le conté comenzaron a buscarme. Y eso me hizo caer a mí en cuenta de 3 cosas que quiero que ustedes entiendan hoy. Número 1, el negocio de Amway es tan sencillo, pero tan sencillo que usted lo que tiene que tener es humildad para creer que un negocio tan sencillo puede llegar a ser funcional para usted. Es muy sencillo y le funciona a cualquier persona que tenga humildad en su cabeza. No es un negocio que requiera educación. No es un negocio que requiera dinero, no es un negocio que requiera que usted tenga cierta clase social, requiere sencillamente que usted tenga humildad para creer que a usted le podría funcionar desde el puesto gerencial que usted tiene, o desde la carrera que usted está iniciando, o desde el ama de casa que usted es. Porque es un negocio que yo he visto que le funciona a todo el mundo. Número 2 que quiero que entiendan hoy. En estos 7 años también me he dado cuenta de algo. Lo que hace que el negocio de Amway funcione es que usted entienda y se sienta que está en el negocio correcto y en la industria correcta. Miren, cuando yo entré hubo cosas que me llamaron la atención de Amway. Lo primero es que me di cuenta que la gente sí sonríe sospechosamente. Me di cuenta que la gente sí se comporta diferente. Es más, les tengo que decir una cosa. Nosotros sí somos diferentes. Y nos comportamos así porque dentro de nosotros, después de que uno entra a Amway, aparece algo que los seres humanos pierden allá afuera, que se llama la esperanza. Cuando uno viene aquí, Uno escucha tanto esas historias que uno dice, yo lo puedo hacer. Y por dentro de uno se prende una llamita que se llama la llama de la esperanza. Y usted comienza a sentir que en 2 o 3 años usted va a ser esmeralda, que usted va a ser diamante, que usted va a ser platino, que usted va a viajar por el mundo. Y esa llama lo hace a usted mantenerse emocionado. Porque ¿qué me di cuenta? Yo después le abría los ojos y me levantaba y me iba a contar el negocio más por esperanza que por realmente motivación. Yo iba a hacer, no necesitaba que nadie me motivara, yo iba a hacer el negocio y le contaba a la gente, le decía, cambiemos la forma de consumir. Y me decía, ¿y a usted quién le garantiza que eso funciona? Y yo decía, yo sé que va a funcionar, pero ¿y quién se lo garantiza? Yo se lo garantizo, métase. Y la gente se metía más por la esperanza que veía en mí. Y comencé a invitar gente. Y llegó un día, después de 6 años, cuando llegamos a un nivel que se llama diamante. Miren, no hay nada más emocionante en este negocio que darse cuenta que la esperanza que un día uno sembró en uno comienza a tener resultados para aquellos que se quedaron en el camino. Porque también entendí la tercera cosa en el negocio. Lo primero es que esto es un negocio de humildad, lo segundo es que es un negocio que aumenta la esperanza en la gente, pero lo tercero es un negocio que da una recompensa justa a la gente que se queda. Amway no es el negocio donde uno se mete y se va. Amway es el negocio que funciona cuando usted se mete y se queda haciendo lo sencillo y lo básico el tiempo necesario hasta que funcione. Porque si uno va a consumir toda la vida, es mejor que usted consuma en un negocio que le produce dinero. Y si la gente que va a estar alrededor suyo va a consumir toda la vida, es mejor que consuman en un negocio que produce dinero. Y si usted se queda, a pesar de que muchos se vayan, la recompensa va a ser justa. Nosotros calificamos diamante en agosto del año pasado. Y en los últimos 8 meses, quizás yo creo que hemos completado unos 16 países en los que hemos viajado. Miren, yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes. Yo soy boyacense. Y ustedes aquí me ven alto, pero yo siempre he sido bajito. Y cuando yo llegué a Bogotá, a mí se me notaba el acento de donde yo era. Pues, ustedes saben que la gente de Boyacá no decimos ni vos, ni tú, ni mirá, ni nada de eso. Nosotros cuando nos referimos a alguien le decimos, su merced. Y yo quiero que usted piense como un niño de 11 años, cuando llega a Bogotá, a todos los compañeros del colegio, en Bogotá, en un colegio público, le dice, su merced me presta una hoja, por favor. Su merced me presta el espero. Su merced. Y chiquitito, pues me gané el apodo de su mercecito. Miren, si su mercecito en 6 años de construir este negocio pudo llegar a diamante, yo sé que cualquier persona puede llegar a diamante, porque yo me conozco. Y como yo me conozco, yo sé que yo no tengo muchas cualidades que me hicieran el diamante. Yo la única cualidad que tuve es que era terco para quedarme a pesar de que muchos me decían que me fuera. También, aparte de terco, sé que fui humilde en creer que esto era para mí, a pesar de que tuviera mi carrera y mi especialización, a pesar de que fuera ponente en varias cosas de la ACAS en Colombia, de varios seminarios, simposios, y a pesar de que fuera seleccionado en Colombia cuando hice el ICFES. ¿Quién aquí presentó el ICFES? Fui el 40 mejor ICFES de Colombia, y a pesar de eso, que cuando lo meten a un programa que se llama Programa de Excelencia Andrés Bello, y ustedes le comienzan a dar cosas y apoyo, a pesar de eso creí que para mí podía funcionar. A pesar de haberme ganado una beca para estudiar medicina en la Universidad Nacional, creí que esto me podía funcionar. A pesar de haber trabajado en televisión y muchas cosas, pues creí que esto para mí podía funcionar. Porque si algo tengo yo, es que como yo nací en un pueblo, yo sé que la grandeza de los seres humanos no radica en saber de dónde vienen o qué han hecho, sino en saber qué es lo que van a construir más adelante, con base en lo que saben que no han aprendido todavía. Y yo realmente no sabía cómo ganar dinero. Yo no sabía cómo solucionar el problema de mi hija. Y yo entendí algo. Yo estaba en el negocio correcto, porque en Amway lo único que se promulgaba era que uno se quedara haciendo un negocio para aumentar el nivel de esperanza que uno tenía. Mire, la gente en Amway, después de un punto, hasta más joven se ve. La gente en Amway, después de un punto, hasta más feliz se ve. Por eso la gente nos ve como motivados y dicen, ay, les pagan porque se rían. No, es que tenemos esperanza. La gente en Amway, después de un punto, incluso su familia comienza a verlo acá y se vuelve un negocio familiar. Porque Amway promulga familia, esperanza, recompensa, libertad. Y por eso es que el negocio de Amway es tan grande. Y por eso es que ya, a pesar de que lleva 57 años, sigue creciendo. Hace 1 mes y medio estábamos en China, en el Club de Diamantes, y nosotros íbamos pasando por China, y yo veía ese China tan grande, pero mire, China es inmenso, inmenso, inmenso. Y yo me meto a mirar cuántas tiendas de Amway hay en China. Y miren, no alcanzo a contarlas, hay cientos y cientos de tiendas en China. Y usted va a Estados Unidos y vi cientos y cientos de personas haciendo esto. Iba a España y las ve, iba a Costa Rica y las ve. Y un día yo decía, ¿Qué es lo que hace que Amway sea tan llamativo para los seres humanos? Miren, lo que hay detrás de Amway, que son los valores a través de los cuales lo construimos. Hoy usted, señor invitado, no fue invitado acá porque creamos que usted tiene talento para las ventas, ni porque creamos que usted tiene pierna de vendedor de puerta a puerta. Usted fue invitado porque creemos y sabemos que usted tiene opciones y sueños que usted quiere que se le hagan realidad. Y nosotros en Amway sabemos cómo los sueños de la gente se hacen realidad. Nosotros en Amway sabemos cómo las situaciones que son para toda la vida, después de un punto, se pueden solucionar haciendo este negocio. Usted está a través de este negocio. Lo importante que tiene que entender es que hay gente que ya lo hizo antes que usted. Y yo no sé cómo sean ustedes para el tema de las evidencias. Pero ¿cuántos de aquí han estudiado o les tocó ver alguna materia de investigación en la universidad? Y usted no me responde sí o no. Es importante, cuando uno está haciendo una investigación científica, que haya evidencia de que alguien ya lo hizo. Sí. Y entonces eso es lo que uno tiene que buscar en Amway, y aquí ya le funcionó. Y cuando yo entré, pregunté eso y me dieron como 200 audios de historias de gente a la que ya le ha funcionado. Y usted, si pregunta, en este equipo, en esta organización, son sumamente profesionales con evidenciar el éxito del negocio. Hay gente a la que le funciona el negocio en grande, hay gente a la que le funciona el negocio hace un año, hay gente a la que le funciona el negocio hace 20 años, porque el negocio de Amway no es que no funcione, es que a veces la gente se mete esperando que funcione sin hacer nada. Y realmente aquí eso hay que trabajarlo. ¿Trabajarlo cómo? Consumiendo, invitando a que otro consuma, y todo el que diga que no, ¡pa! Usted lo pone a consumir. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Fácil, ¿qué hay que hacer en Amway? Usted consume, invita a que otro consuma con descuento, y el que diga que no, ¡pa! Le consume sin descuento. Ya. El secreto está en que todos los días lo haga, todos los días lo haga, todos los días le cuente a alguien, todos los días le cuente a alguien, y ese negocio va a ser grande. Claro, cuando yo comencé a hacerlo, y como el negocio era de volumen, un día alguien me dijo, usted va a saber que tiene un negocio grande cuando su negocio facture más de 100 millones al mes. Yo dije, listo. Y comencé a hacerlo. Mi negocio facturaba 35 millones, 35 millones, 35 millones. Entonces un día facturaba 420 millones al año. Después, cuando llegué a Esmeralda, comenzó a facturar como 1,000 millones de pesos al año. Y yo me sentía feliz. Y cuando llegamos a Diamante, facturó cerca del millón de dólares, cuando el dólar estaba a 2,000 y pico, ¿no? 1,000,000 de dólares. Y yo dije, yo ya facturo 1,000,000 de dólares y voy y busco a Andrés Lara. Y en la fiesta de con los 40 años de él, le digo, Andrew, ¿sabes cuánto factura mi negocio de Amway, verdad? Y me dice, ¿cuánto? Y le digo, ya llegamos a facturar 1,000,000 de dólares. Y dice, ¿en cuánto tiempo? Yo le digo, al año. Y dice, ¿tan poquito? Yo le digo, ¿por qué poquito? Digo, eso es lo que factura el mío como al mes. Y dice, ¿usted cuánto tiempo lleva, en qué nivel está y cuánto es que se gana? Y entonces, claro, él me dice, no, yo llevo 13 años. Digo, entonces es cuestión de tiempo. Como cualquier empresa, el tamaño de la empresa depende del tiempo que usted sea consistente con la empresa. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? Sí. Y claro, pues yo me quedo así, pero ahí estaba Mauro Lara. Y yo voy y me le paro a Mauro y le digo, Mauro, ¿verdad que la pata de Andrés te factura 1,000,000? Y me dice, no, es que yo no cuento de Andrés para abajo, yo cuento de Luis Jorge para abajo, que tiene otra línea que es Diamante. Y digo, ¿entonces cuánto factura tu negocio? Y digo, pues la sola línea de Luis Jorge, por ahí como 1,500,000 de dólares al año. Yo dije, ¿cómo así que la sola línea de Luis Jorge? Digo, porque tengo como otras 12 o 13 líneas. Y me sentí tonto preguntando eso. Yo dije, 1,000,000. Al año. Y un día en la tienda había Carlos Eduardo y la boca me temblaba. Y dije, ¿será que le pregunto? ¿Será que le pregunto? ¿Será que le pregunto? Pero mejor no le pregunté. Yo sabía que me iba a responder. Pero mira, no es que hasta rudo. Y entonces un día en México me encontré con una señora que se llama Eva Müller, una señora alemana, que lleva como 40 años haciendo este negocio. Y yo me le siento al lado, en la cena, y pues ella habla muy bien inglés. Le digo, Eva, what? ¿Cuánto factura tu negocio de Amway mensualmente? ¿En cuál de los 40 países? Y entonces yo me quedo pensando y yo digo, y hay gente que se preocupa que porque el negocio no es grande. Y ahorita que llegamos a China y escuchamos un señor que se llama Leonard King, que pues se factura cerca del $1,000,000,000 al año, al billón, o sea, $1,000,000,000. ¿Sabe cuánta plata en pesos es eso? Un jurgo. montonón de billetes. Y claro, yo los miro y yo sé que lo único que nos separa es la cantidad de tiempo que nos quedamos invitando a la gente a consumir con descuento y el que diga que no, que consuma sin descuento. Es lo único que nos separa. Entonces dije, hay que quedarnos más tiempo haciendo esto. Pero miren esto, lo único que garantiza que la gente se quede el tiempo suficiente es la información que van a colocar en su cabeza. Porque gente que le diga que se salgan va a haber mucha. Y gente que usted quiera en la vida y que usted ame y que le digan que se salga, la gran mayoría. De hecho, miren, el día que yo decidí hacerme empresario de Amway por el resto de mi vida, yo busqué a mi papá y le dije, papá, yo no llegué a un nivel en Amway que se llama Rubí. Me voy a dedicar a hacer el negocio de Amway por el resto de la vida. Nunca más voy a buscar un empleo y mi hija nunca más se va a enterar que yo tuve un empleo. Voy a dedicarme a ser empresario de Amway todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Me dijo, Fausto, sea serio. Sálgase de esa vaina. Pero papá, es que es muy rentable para mí. Me dijo, Fausto, mire, si usted no se sale, la niña se olvida de que usted tiene, de que tiene abuelo y usted se olvida de que tiene papá. Le dije, está bien, papá, usted gana. Yo me salgo, pero usted me comienza a dar 4 millones de pesos mensuales que Amway me está dando todos los meses por el resto de la vida. Me dijo, Fausto, cuida el negocio. Llame a la gente, llame a la profesora Marta. Comience a llamar a la profesora Marta. Porque también entendí algo. También entendí algo. La gente allá afuera siempre se va a sentir valiente para criticar el acto de emprendimiento que tú inicias. Pero nunca se van a sentir lo suficientemente valientes para iniciar lo que tú ya iniciaste. Y entonces, esto te tiene que decir a ti, te tiene que dar una perspectiva de algo. Nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que jamás en su vida ha construido nada. Porque la gran mayoría de la gente, a pesar de que nunca ha construido nada, sino deudas, se siente con el derecho suficiente a opinar acerca de algo que a ti te va a dar libertad. Pero para que lo entiendas, tienes que estar dispuesto a conectarte con un programa de información. La única manera de transformar a su mestecito en diamante es la cantidad de información que colocó en su cabeza. Miren, este negocio, afortunadamente, tiene productos. Pero afortunadamente, detrás de los productos existe una filosofía a través de la cual se hace el negocio, que es la filosofía con la que los fundadores de Amway, Rick DeVos y Jay Van Ander, comenzaron a promulgar la libre empresa. Y esa filosofía la vas a encontrar reflejada en audios y en eventos de asociación. La importancia de que vengas a este tipo de eventos radica en que cada vez que vienes, tu estado emocional sube, porque te das cuenta que después de todo no eres el único que cree en libertad. Y por eso yo siempre digo a la gente, el día que te dejes de asociar, vas a dejar de creer. Pero mientras te mantengas asociado, vas a seguir creyendo, porque la asociación pone en evidencia científica lo que la gran mayoría de los comentarios nunca logra hacer. Cada vez que alguien te diga que esto no funciona, la pregunta para matarlo es decir, ¿usted ya lo intentó? Y si él dice, no, ya, ahí murió. Porque eso es como alguien que no sabe nadar y le dice, uy, pero nadar es chévere. ¿Usted le creería? ¿Usted le creería? No. Eso es como la gente que no conoce el mar. Dice, uy, pero el mar es peligroso. ¿Usted conoce el mar? No. No hay cosas como sabe. No, yo he escuchado. Yo he visto videos. Yo en YouTube el otro día vi un video de un niño que se ahogó. Y la gente siempre se deja llevar por lo que ve, pero no por lo que intenta. Por eso tiene que educarse. También hay audios. Y los audios son historias de gente a la que ya le funciona. Miren, no es por nada, pero les voy a contar la verdad. Yo nací en esta organización. Cuando esta organización era la organización del gimnasio moderno, y la gran mayoría de la gente que hoy son diamantes, todos eran entre platinos, zafiros y esmeraldas, yo estaba nuevo, sentado como tú. Y probablemente hoy tú vengas y veas gente que es diamante, esmeralda, y tienes que saber una cosa, el futuro tuyo es ser diamante si te quedas viniendo al salón. Porque un día yo me quedé, yo nací aquí, en este negocio, a los 21 años. Yo entré siendo un niño, y todo lo que he hecho de los 21 a los 28 me ha convertido en el ser humano que soy gracias a haberme quedado en un programa educativo que forma seres humanos integrales para, con capacidad de soñar y de creer en libertad. No te invitamos a que te metas al negocio de Amway, porque necesitamos sencillamente convencerte de algo. Te invitamos al negocio de Amway porque sabemos que tú necesitas solucionar algo que tú ya te diste cuenta que con un empleo no se soluciona. Yo siempre le digo a la gente, el problema de un empleo no es que uno lo tenga. El problema de un empleo es que uno se vea obligado a tenerlo durante 40 años por no hacer algo diferente. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tengan menos de 50 años. ¿Cuántos tienen menos de 50 años? Ustedes no se van a pensionar. ¿Lo sabían? De hecho, sí. ¿Son conscientes de eso? Sí. ¿Y no les aterra? Sí. ¿Les preocupa? Hay gente a la que le aterra y le preocupa, pero no hace nada. Por eso el negocio de Amway soluciona problemas que la gran mayoría de la gente no soluciona. El problema de Amway soluciona un problema adicional. El problema de vivir sin esperanza. ¿Ustedes saben por qué la gente cuando va al Transmilenio, aparte de que va espichada y sudorosa, no sonríe? ¿Por qué? Se ríe así. La gente no sonríe porque no tiene esperanza. La gente hoy en día vive más por obligación que por opción. Y si algo he aprendido en estos 8 meses que me dio el negocio de Amway como diamante, es que si te gusta viajar, vas a viajar el mundo como no te imaginas. Cada fin de semana, desde el primer fin de semana de septiembre, hemos estado en una ciudad o en un país diferente. Cada fin de semana. Esta mañana a las 5 de la mañana, mientras un vuelo proveniente de Argentina aterrizaba en Bogotá, y yo pensaba que a las 7 de la noche iba a estar parado acá, pensaba en qué tanto había cambiado mi vida. Y estaba por allá en la Patagonia, en un lugar que se llama Neuquén, en Argentina, tomando un poquito de mate. Es como el tinto, pero es mate. Y yo tomando mate en esas vainitas, y en ese momento me acordaba de algo. Cuando yo era niño, y yo en el pueblo que nací, se da guayabas, guanábanas, naranjas, limas y limones. Y de niño mi sueño más grande era ir a Bogotá. De pronto la gente que nació en Bogotá no sabe qué es eso. Pero los que nacimos en un pueblo saben que ir a Bogotá era la expectativa de ver un semáforo por primera vez. La expectativa de ver carros en la calle. Porque en el pueblo donde yo nací la gente se movía en carrozas con caballos, en carretas. La gente bajaba del campo a la plaza en caballo. O sea, en mi pueblo la gente no parquea el carro, parquea su caballo. Aquí en Bogotá no le dicen que pase por detrás de los carros. En el pueblo no le dicen no pase por detrás de los caballos. Entonces yo a los 5 años mi sueño más grande era conocer Bogotá. Yo conozco Bogotá hasta que tengo 5 años. Y cuando vengo a Bogotá me acuesto a dormir en la casa de mi tía y escucho que pasan aviones. Y entonces dentro de mí aparece un sueño nuevo. Y era yo tengo que conocer un avión. Y yo escuchaba los aviones y los aviones. Y yo no sé cuánto les ha impactado. De pronto la gente que nació en Bogotá no es consciente de eso. Pero cuando uno viene de afuera y escuchar tantos aviones sonar, a uno le daña la cabeza. Y yo le decía a mi papá, yo quiero conocer un avión, son grandes, yo quiero conocer un avión, son grandes, yo quiero conocer un avión, son grandes. Y papá me decía, algún día, cuando nos vinimos a los 10 años a Bogotá, mi papá me llevó a un barrio que se llama Engativá, donde antes no había una reja y lo sentaban a uno a ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Y yo fui feliz, pero me nació un sueño. Papá, ¿nos podemos montar un avión? Papá, ¿nos podemos montar un avión? Papá, ¿nos podemos montar un avión? Y en esa época, no era como hoy, que los pasajes son muy baratos. Mi papá me dijo, no, mijo, eso es caro. Y como yo era nadador, a la gente que nadaba y representaba o a Bogotá o al país, lo llevaban en avión, yo dije, hay que hacerme vuelo para hacer un sueño realidad, porque mi sueño era montar un avión. Miren, a los 11 años fue la primera vez que me subí a un avión. El trayecto era Bogotá-Pereira. Fueron apenas como 35 minutos, pero para mí duró toda la vida. O sea, para mí era un sueño impresionante. Y después de que monté, mire, era un Fokker de Aces. Muchos no se acuerdan qué es eso. Pero era una aerolínea en Colombia. Y pues sonaba mucho y se movía mucho, pero a mí no me importó, era un buen avión. Yo toda la noche iba pegado a la ventana, porque fue un vuelo de noche. Yo juraba que veía gente. Y una vez llegué allá, se me metió en el corazón algo y era el sueño de volar más lejos. Yo vine a conocer el mar hasta que yo tenía 14 años, porque era mi sueño. Y me lo gané a través de natación para poder ir. Y fui al mar por primera vez y la primera playa que conocí, Salgarito, en Barranquilla. Ahí al lado de Puerto Colombia. Y yo veía esas fotos de playas azules y cuando llegué allá dije, algo pasó aquí. Pero lo conocí. Y me mojé y me revolqué y todo. Y se me metió un sueño. Hay que conocer otras playas. Y miren, hoy yo pensaba en Argentina. Y yo decía, ya no solo monté en un avión. Ya monté en todos los aviones de todos los tamaños posibles, sabidos y por haber. Que existen y que usted se puede imaginar. Ya no solo fui a una playa. Ya conozco la playa en 3 continentes diferentes. Y en mi casa comencé a hacer una colección de un terrario. ¿Se acuerdan los terrarios del colegio? ¿Sí? ¿Quién hizo terrarios acá? Comencé a coleccionar tierra. Y ya completé 22 playas visitadas. Y estábamos en China, en los guerreros de terracota. ¿Conocen los guerreros de terracota, verdad? Y yo veo que la tierra es diferente. Y dice la guía, esta tierra tiene 2500 años de antigüedad. ¿Me puedo llevar un poquito? ¿Para qué? Le cuento cuál era mi sueño y qué estaba haciendo. Y ella saca y me da una bolsa de 2000 años de antigüedad. De la misma tierra que sacaban de los granos de terracota. Y eso a mí me quedó ahí. Y yo pensaba en Argentina mientras me tomaba el mate. No sé si es que el mate tiene efectos terapéuticos. Pero yo pensaba una cosa. Un ser humano que aprende a soñar es un ser humano que un día va a vivir una vida diferente a todos los demás. Pero un ser humano que aprende a soñar es un ser humano que va a ser feliz, va a vivir tranquilo y pleno durante toda la vida. Así que si a usted le invitaron al negocio de Amway hoy, lo único que tiene que hacer hoy es tomar una decisión. Dígale a la persona que lo invitó hoy, oiga, ¿con descuento o sin descuento? Y usted nomás dice con o sin, ya, punto. No me vaya a decir que lo va a ir a pensar. Porque miren, en 7 años yo ya sé las respuestas. Esa respuesta de, mira, lo voy a consultar con mi esposa, mañana hablamos, no funciona. Esa respuesta de, lo tengo que ir a consultar con la almohada, tampoco funciona. Esa respuesta de, oye, es que voy de afán, mañana hablamos. Usted lo único que tiene que decir es, sí, con, ya, listo, con eso sabemos. ¿Por qué le digo esto? Porque también sé lo que siente un ser humano cuando se ve obligado a responder el otro día. Mira, hay gente que me ha dicho a mí, Josto, mañana hablamos. Y yo al otro día lo llamo con la esperanza de que él me responda, solo con eso. Y él ve que dice Fausto Amway y dice, debe ser para esa vaina. Y me dejan visto. Y después yo me lo encuentro en la calle con la emoción, y viene y me va a decir sí, sí o sí no, y él me ve y se cambia de hacer rápido. Porque la gente a veces siente que la obligación de tener que dar una respuesta lo compromete a tener que perder la relación de amistad que tenemos. Tome una decisión hoy. Y sea maduro. Dígale a la persona que lo invitó, sí, no, con, sí. Ya, voy a consumir, con descuento, sin descuento, punto. Y si lo hace, la persona que lo invitó se lo va a agradecer eternamente. Porque de esa manera, usted no va a perder más tiempo en la decisión de iniciar y nosotros tampoco en la decisión de querer que usted haga parte de este equipo de soñadores. Tome una decisión hoy y le aseguro que si usted hace este negocio en grande, poniendo sueños en grande, un día usted va a estar viajando por las playas del mundo, siendo diamante, conociendo muchos países, pero sobre todo nos va a tener amigos como amigos a nosotros para toda la vida. Muchachos, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!